En el día de ayer habíamos de alguna manera introducido lo que es el capítulo 21, porque se está relatando, y el autor ha colocado acá el pecado de la ingratitud, y uno dice, ¿por qué colocó eso? De eso vamos a responder hoy día. El capítulo 21 relata algún incidente relacionado con ese pueblo que no permitió entrar a Canaán, no permitió al pueblo pasar de una manera más cómoda, sin dificultades. Uh-huh. Y allí comienza con estos cananeos enormes. Dice, el pueblo está descontento, aparece en todo lo que es el capítulo 21, pero si tú lees el primer versículo... Hay varias cosas interesantes aquí, Raúl, que a mí por lo menos me encantaría que las mencionáramos. Porque... Y vamos a ir enumerando lo que podamos dentro del tiempo, claro, y quizás en el repaso algunas cosas más. Sí, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. En otras palabras, destrucción. Sí, destrucción. Este lugar lo tenemos que grabar en nuestra mente porque aquí sucedieron cosas bien interesantes. Mire, el versículo 4 me llama mucho la atención. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Esto es como regresar. Ajá. Esto es como hacer un regresar. Para rodear la tierra de Edom. Y aquí está lo que me interesa. Lo que me gustaría que analizáramos también. Y se desanimó el pueblo por el camino. Que ponga Moisés esta experiencia después de haber tenido un triunfo sobrenatural, claro, sorprendente. Que ponga Moisés que se desanimó el pueblo. Mira, una de las grandes formas y estrategias que tiene Satanás para hacer caer a los hijos de Dios es el desánimo. Ellos vieron que estaban regresando. Causa perdida. ¿Hacia dónde vamos? Estamos regresando, estamos perdidos, nos desanimamos. Y ahí yo tengo en mi Biblia algunas cosas que quiero compartir. Por ejemplo, el pueblo, ¿por qué se desanima? Se desanima por la pereza. El desánimo viene, trae como consecuencia la pereza, la flojera, la comodidad, etcétera, la falta de objetivos. Cuando se desanima el pueblo. Ahora es posible también que nos desanimemos porque no reconocemos las cosas que Dios hace por nosotros. Mira, hoy día nosotros tenemos sustento, tenemos cosas, tenemos casa, vehículo. Quizá alguien no lo tiene, pero si usted analiza su vida, tiene algo para vivir. Pero a veces este tipo de cosas uno las atribuye a capacidades que uno tiene y no a bendiciones de Dios. Uh-huh. Porque mira, el problema era, este pueblo le estaba haciendo obstáculo. Era un problema para ellos. Sí. Y el pueblo dice, mira, Señor, tenemos aquí un problema bastante serio, pero nosotros vamos a proponernos que este problema lo vamos a sacar de raíz. Uh-huh. No sé cómo, no sabemos cómo. Y entonces Dios escucha la oración de ellos. Sí. Escucha el clamor, ve que están siendo... Claro, porque fueron atacados injustamente. Claro, fueron atacados. Entonces... Incluso a mí me pareció muy triste porque incluso dice, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. O sea, algunas de las personas, claro, de ellos fueron tomados prisioneros, pero ellos estaban yendo en paz. Ahora un problema, quizás lo voy a aplicar a la vida, que cuando tú te enfrentas a estas situaciones, a lo mejor hasta puedes perder personas muy queridas, uh-huh, a consecuencias del pecado, a consecuencia de este maltrato que a veces se da. Y no solamente perder la vida, sino puedes perder amistades, una serie de cosas que pueden pasar. Sí. Pero Dios, cuando el clamor es correcto, cuando el clamor está destinado a no detenerse en la marcha hacia la Canaán celestial, que es lo que estamos haciendo ahora, entonces Él dice que escucha. Y dice, Jehová escuchó la voz de Israel. ¿Y qué hizo? No fueron ellos, sino que Dios entregó al cananeo. Y que ahí está el tema. ¿Cuántas veces nosotros oramos por algo, le clamamos al Señor, Dios responde, pero después nos desanimamos? Y es porque tendemos a llevar una vida religiosa en base a los sentidos. Y eso no, eso tenemos que evitar, tenemos que tratar de llevar una vida en base a una relación, lo hemos dicho en más de alguna ocasión en este programa. Y mira la consecuencia, el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, el mismo problema, la misma situación. Es decir, el desánimo a nosotros nos conduce al pecado. Es triste porque hay un asunto repetitivo en realidad, muy repetitivo en el pueblo. Y vuelvo a insistir sobre la idea de que esta gente es la nueva generación. Si el resto ya descansó en el desierto, la nueva generación está viniendo con la misma instancia, los mismos reclamos. Ahora, otra cosa, estoy pensando, no estoy tratando de hacer ni un cambio, solamente estoy pensando para llevarnos, irme a una reflexión. ¿Por qué Dios no eliminó enseguida ese cananeo antes de que se le produjera el problema? Porque lo puede hacer. Sí. Pero resulta que tú cuando pasas por una de estas experiencias y Dios te da la salida... Sale fortalecido. Claro. Tú encuentras que Dios tiene salida donde tú no ves salida. Ajá. Aquí no hubo salida. Sí. No había una solución al problema. Pero Dios esperó que ellos vieran... ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Ellos se iban a poner a pelear con ellos? ¿Cuál es la actitud? La actitud era, bueno, si no permite, nos vamos por otro lado, hacemos otra cosa. Pero dice, no, yo los voy a escuchar y les voy a entregar. Y lo destruyó. Entonces, eso no fue entendido, no sé cómo explicarlo, pero no fue entendido como nosotros a veces no entendemos las soluciones de Dios. Uh-huh. Porque tú recibes, y vamos a ver en el día de mañana un problema bastante serio, cómo Dios también da salida. Pero ellos partieron de ese camino del Mar Rojo, rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo. Uh-huh. Si recién tenían bendiciones, claro. ¿Cómo se desanimó? Vuelva a esa idea. Es por lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con pensar que la vida religiosa y la lealtad que nosotros debemos tener para con el Señor está en base a si responde Dios o no a mis necesidades. Punto uno, siempre Dios va a responder. Claro. Pero no siempre va a responder con lo que yo quiero. Hay momentos en que vamos a pasar por pruebas, pero lo que debo entender es que en esos momentos no estoy solo. Él está conmigo. Eso es lo que faltaba. Al pueblo de Israel le faltaba una comunión con Dios. Por eso que hay una constante en todo lo que hemos visto, que Dios quiere darle la importancia al liderazgo espiritual, porque ve como una ausencia del pueblo de Israel, una ausencia de esa búsqueda de una espiritualidad para con el Señor. Y eso lo podemos aplicar a nosotros. Quizás un detalle, quizás recuerdo del congreso la semana pasada, pero me pareció muy interesante que había un lugarcito de oración destinado exclusivamente a orar. Entonces había una persona que pasaba una tarjetita y decía, usted le toca orar en tal hora. Yeah. Y entonces cuando a mí me pasaron la tarjeta, la miré, di vuelta y empecé a notar por qué iba a orar. ¿No es cierto? Y me llegó una llamada telefónica muy desesperada de una persona diciendo, mire, por favor, oren por mi nietecito porque él se está muriendo. Tiene un año y tanto. Y yo no hice, ¿qué puedo hacer? Sino doblar mis rodillas y pedirle a Dios que lo ayude. Y gracias a Dios, después supimos que efectivamente se está restableciendo. Y muchos oramos por él porque es una preocupación muy fuerte cuando un pequeño que uno... No sé cómo hacerlo para entender que quizás habla poco, conmueve. ¿Qué haces? Entonces allí están las rodillas. Yo creo que este pueblo no entendió que Dios le estaba dando otra bendición y se olvida de esa bendición, se olvida de lo que eso significa y vuelve otra vez a la misma temática de la murmuración. Qué lástima, porque puede que en nuestro medio, en nuestro ambiente, esté pasando algo similar. A veces decimos, me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto otro, pero ¿y lo que tiene? ¿No es una bendición de Dios? ¿Y no sería bueno que quizás al atardecer de este día o al amanecer del día agradezcamos a Dios por las ricas bendiciones que Él nos ha dado y las que quiere darnos? A mí me parece eso muy adecuado, y cuidar, porque el pueblo de Israel tenía grandes bendiciones. Dios los había acompañado, los había bendecido, tenían comida, tenían agua, sombra en el día, calor en la noche, no estaban solos. Y por eso que el autor llega a decir el pecado de la ingratitud. Claro, que fue el que marcó la pérdida de los israelitas y finalmente fue el de la incredulidad, el que no aceptaron a Jesús como el Mesías también. Exactamente. Nos encontramos mañana. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.